Y en este momento estamos en comunicación con Anita Roldán, parte del equipo de la Biblioteca Popular Rafael Obligado de la ciudad de San Pedro. Queríamos charlar un poquito con ella porque el día sábado estuvieron realizando una actividad hermosísima que se trató de Libros de la Calle, una suerte de suelta de libros para festejar el Día de las Bibliotecas Populares, y queremos charlar un ratito con ella. Anita, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenos días. Buen día y gracias por atendernos en el aguacero de hoy. No, no hay ningún problema. Gracias por prestar atención a la actividad. Bueno, Anita, ¿de qué se trató esto? Porque estuvimos viendo en algunos lugares, en algunos rincones de la ciudad, como una suerte de estaciones con cajas de libros. Sí, bueno, el sábado pasado se festejó el Día de las Bibliotecas Populares. Y para todos esos años hacíamos lo que es la invasión poética, que los chicos en la escuela hacían poesías y cuentos, uh-huh. y los colgábamos en la ciudad. Y este año quisimos hacer otra cosa distinta para sorprender y a la vez para incluir no solo a los chicos, sino a los adultos también. Sí. Entonces lo que hicimos fue en distintas zonas de la ciudad poner unos cajones, unos baúles con libros. Esos libros durante la semana vino la gente a la biblioteca y los fue donando e intercambiando por algunos que habían en un baúlcito acá en la biblioteca. Y bueno, más o menos cada cajón tenía aproximadamente 10 libros. Había un libro infantil, porque la gente no dona mucho infantil, pero había juveniles y había desde novelas hasta cómo hacer centros de mesa, de todo. Sí. Y la idea era, si vos te encontrabas con ese cajón y tenías un libro en tu casa que ya no te interesaba más, o a veces te regalan de temas que no te interesan, dejar ese libro y llevarte el que vos quieras. Funcionó, mucha gente donó, otra gente donó sin llevar nada, y otra gente se llevó sin donar porque no era algo obligatorio tampoco. Claro. Así que hubo buena participación. Sí, hubo muy buena participación, por suerte. Sí, a mí me llegaban fotos de gente conocida mía o amigas, y me decían, dejo este, me llevo este. Me iban informando los movimientos, claro, de los cajones. Tenías mobileros por todos lados. Sí. ¿Y cuántas estaciones de libro hubo en San Pedro el sábado? 18. 18. Sí. Una acá en la biblioteca, te nombro algunas para no. Después, bueno, ahí en el astillero había una. En el viejo astillero. Sí, bueno, ahí llegamos a hacer el programa y la vimos ahí, todavía está. Ah, todavía quedó, está. Quedó el cajón, sí, con todos los colores ahí. Después en la Placita Martín Fierro, bueno, acá en la peatonal, en la Constitución, en la Plaza Belgrano, en la Placita de la Amistad, en los bulevares de los dos lados, digamos. Acá estamos compartiendo en la página de la biblioteca las fotos que fueron subiendo, y la verdad que muy lindo, muy linda la iniciativa. Y bueno, sí, y ahora que nos contás que la gente se copó y participó, me parece que está buenísimo. Sí, sí. La idea es ir, que la gente también vaya acostumbrándose a esto, porque muchos me preguntaban, ¿pero no tengo que pagar nada? ¿Pero me lo puedo llevar así? Sí, sí, sí, es como que uno está acostumbrado que el libro hay que pagarlo. Claro, era como que los desacomodaron mucho con esto. Claro, con eso, y también, o gente que nos decían, ay, pero van a perder libros. La verdad que no encontramos ningún libro roto. Cuando dejábamos los baúles había gente que ya enseguida iba a ver, o sea, no tuvimos malas respuestas como para decir, bueno, no funcionó, los libros fueron rotos, se estropearon. No, no. El que vos regales, de última, es como que vos regalaste un libro. Si vos lo regalás, no es que estás perdiendo. Claro. Estás colaborando. Y aparte el juego este de no saber hacia dónde fue, pero que está en movimiento. En alguna, claro, mano cayó, y eso está buenísimo, que circule. Sí, la idea principal es incentivar la lectura, porque ahora los libros están re caros. Y eso ayuda también a que, bueno, capaz que hay gente que en su casa por ahí nunca tuvo un libro y ahora tuvo la posibilidad de tenerlo. Y había, no era que había cualquier cosa. Nosotros por lo general pusimos novelas, nada de, no sé, de física cuántica, digamos. Y había autores como Benedetti, Bioy Casares, García Márquez. Tampoco no eran novelas, había de todo, ¿no? Pero había novelas bastante interesantes. Porque también está el prejuicio de que este tipo de actividades es como para sacarse de encima material que nadie, o sea... Claro, limpiar la casa. Limpiar la casa, pero en realidad no, había un material más que importante circulando. Sí, sí, sí. Y porque a veces, no sé, hay clásicos que uno ya no va a leer o que los piden en la escuela, como, no sé, Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, que es un super libro y hay gente que solo lo compró porque lo tenía que leer en la escuela. Claro. Entonces, a otro le puede llegar a importar ese libro. Bueno, y esta actividad por el Día de las Bibliotecas Populares cerró con dos proyecciones en la biblioteca. Sí, para chicos, de cine gratis, eran de entrada gratis, proyectó La Vida Secreta de Tus Mascotas en dos horarios, porque la otra vez para el Día del Niño lo hicimos en un horario y se llenó y tuvimos que en el mismo día hacer una segunda función. Esta vez directamente ya arrancamos con dos funciones. Buenísimo, buenísimo. Y estuvo bueno también, la gente se prendió, así que, no, súper contentos quedamos.